Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Nos extrañaron? Estamos iniciando la temporada número 19 de esta producción de Farco que nació allá por el año 2007, más precisamente en julio de 2007, y que seguimos sosteniendo las radios comunitarias con más que noticias, otros temas, más tiempo para desarrollarlos y recorriendo, por supuesto, federalmente nuestro país. Y en este primer programa del 2025 conocemos una historia que tiene como protagonistas a un artista popular muy conocido y a familias que podrían ser desalojadas. Nos sumamos a remar contracorriente en una movida para defender la soberanía del río Paraná y de la patria. Recordamos la historia de dos crímenes impunes de los que se cumplen 10 años. Y también hablamos de la política de la crueldad que se aplica contra los más débiles para lograr el famoso superávit fiscal. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El superávit cierra con millones de jubilados y jubiladas en la pobreza y en la indigencia. Y también con represión para el que se queje. No es nuevo, pero es cada vez más evidente e innegable. Mauro Monteiro y la producción desde Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa para abrir el Expreso Farco de hoy. La ofensiva libertaria no da respiro. Ajustes, palos, crueldades e insensibilidades están a la orden del día. En el blanco del gobierno nacional, los sectores más sufridos, los que menos tienen y sobre todo los viejos. Jubilados y jubiladas con ingresos de miseria desandan las calles y sufren también la represión. El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, es uno de los que no lo puede creer y advierte en una entrevista con Radio Kermés que los problemas no se solucionan con gases y balas. Yo creo que todo esto terminó siendo una tapadera, un error del gobierno, una imbecilidad. Es decir, no se resuelven los problemas sociales ni con gases ni con palos. Y de muchos actores políticos realmente se usó la causa del jubilado con fines de otro tipo. Con lo cual, me parece que quienes hicieron eso cometieron un error político grave, que no es nuevo en Argentina. Y lo del gobierno, bueno, el gobierno está mostrando superávit fiscal con la plata de los jubilados, es decir, con el que le paga de menos al jubilado. Superávit fiscal se está pagando con la vida de los jubilados. Varinia Marín, diputada nacional por el peronismo pampeano, también se alarma por los niveles de locura y de violencia que pretende imponer el régimen libertario. Mira, yo te puedo decir lo que veo como humilde ciudadana, digamos, ¿no? Porque, ya te digo, la lógica política la perdí con este gobierno y no la logro encontrar todavía. Lo que veo es que hasta hace un tiempo yo veía a la gente muy triste, muy frustrada, y hoy veo como una bronca que se expresa en la calle, esa bronca que no está dirigida a alguien en particular, sino a todos. Que me hace acordar al 2001, ¿me entendés? Que me hace acordar al que se vayan todos, porque es como una bronca generalizada. de la misma frustración y de venida de esto, de tampoco puedo reclamar. Estamos hablando de jubilados que cobran 340 mil pesos, creo que es. No estamos hablando de que están pidiendo viajar a París, a la Costa Azul. No. Y bueno, finalmente Patricia Bullrich, que es la ministra a cargo de esto, dice que están programando un golpe de Estado. La crueldad también golpea sobre el futuro. Una de las últimas políticas públicas de Nación elimina de cuajo la moratoria previsional y deja sin jubilación a cientos de miles de personas, entre ellas unas 2.000 de La Pampa, calcula Raúl Cuevas, coordinador del Centro Provincial de Inclusión Previsional. Pero esta ley moratoria no es que vence, sino vencía a 2 años con opción, la ley lo dice. Como toda moratoria, sale con opción a 2 años más, a un periodo igual. Que hasta en el gobierno de Macri, en el 2017, la prorrogó hasta el 2019. Otra ley de moratoria que había. Este hombre no. Este gobierno dice que ya no, que no va a haber más moratoria, así que el 23 la dejan caer. No hace ninguna, con una simple nota, una simple resolución del ANSES, se podría prorrogar 2 años más. Haciendo estimaciones y proyecciones sí. A nivel nacional, lo que dicen, de acuerdo a la cantidad de habitantes y todo, yo no creo que deban entre 2.000 y 2.500 personas que no van a poder jubilarse de acá a fin de año. Y después hay que sumar el año que viene, y después hay que sumar el otro. Si esto sigue así y no hay un cambio, se va a ir aumentando cada vez más, porque se calcula de acá a diciembre la gente que va a cumplir la edad y no tiene los 30 años de aporte. Claro. El senador pampeano Daniel Bensusán advierte sobre el combo autoritario que además tiene cómplices a otras fuerzas políticas. ¿Hasta cuándo? Entonces, es un autoritarismo absoluto. Esto no es la democracia, esto no es lo que quieren los argentinos, porque además uno ve, a ver, vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo de políticas públicas que lleva adelante el gobierno nacional, pero no en estas cosas. Bien. Estas cosas son, digamos, se están rompiendo todos los acuerdos y los pactos sociales que ha habido del 83 de esta parte, se está rompiendo todo. No sé cuál es el final, lo que vos decís, es que desaparezcan todos, reprimir a todos, una locura, y salvo los medios provinciales de comunicación que realmente informan a la sociedad, vos ves los medios nacionales, los medios hegemónicos, del lado que vos quieras, y todos te tapan lo que está pasando, dicen lo que cualquiera dice, cualquier cosa, y nadie repregunta, dan por válido cualquier cosa de lo que dicen los funcionarios nacionales y muchos legisladores nacionales. Frente a esos ataques, la gran pregunta, ¿por qué no reacciona la ciudadanía? ¿Hasta cuándo se sostiene la pasividad de la comunidad? La socióloga Maristela Svampa ensaya algunas respuestas ante Radio Kermés. Eso es lo que está pasando en Argentina y en general en el mundo, porque la expansión de las extremas derechas lo vemos también en Estados Unidos con el arribo de Donald Trump al poder, y también en Europa hay una expansión de partidos de extrema derecha que es muy peligroso. No olvidemos el segundo puesto que obtuvo en las últimas elecciones legislativas la ADF en Alemania, que es un partido abiertamente neonazi, ¿no? Sí, yo creo que sí, que hay un gran desencanto en relación a la democracia que ha profundizado desigualdades en los últimos 20 o 30 años, algo que se agravó luego de la pandemia, ¿no? La pandemia fue un lugar una situación, una coyuntura extraordinaria en la cual la extrema derecha, la gente que está en contra de las vacunas, aquellos que estaban en contra de la cuarentena, ¿se acuerdan que se hablaba en Argentina de la cuarentena eterna? Encontraron ahí como su acta de bautismo, se encontraron en la calle. Bueno, esos sectores son los que efectivamente adhieren a un ideario poco pluralista o antidemocrático, y que plantean soluciones extremas que tienen que ver con la aniquilación del Estado y sobre todo con el desprecio a toda narrativa de derechos. Decepción, desencanto y resignación. Tres de los mecanismos que permiten que la agenda vuelva a poblarse de persecución, violencia y avasallamientos autoritarios que creíamos que no iban a ocurrir nunca más. ¿Hasta cuándo? Como un cuento, veo la gente caer en esa lluvia que la vuestra. En del Expreso Farco, su voz se escucha. Lo tienen a Abel Pintos, sí, el cantante, el folclorista. Resulta que compró tierras en Mendoza para montar un loable emprendimiento agroecológico y educativo, pero en el lugar hay familias que podrían ser desalojadas y que tienen ese temor. La historia que nos trae nuestro compañero Juan Burba desde Radio Tierra Campesina. El reconocido músico Abel Pintos, que desde hace unos años desembarcó en la actividad agropecuaria produciendo frutos secos en Mercedes, provincia de Buenos Aires, adquirió una propiedad en La Valle, al norte de Mendoza, para producir pistachos y olivos. El emprendimiento mendocino, de más de 90 hectáreas, pretende ser un espejo de La Matera, su finca agroecológica en Mercedes, que además tiene un componente educativo, ya que trabaja con escuelas de la zona. Así lo cuenta Fernando Lapola, el ingeniero agrónomo del emprendimiento. La idea es que la mayor parte sea pistacho y hacer una pequeña parte de olivos. Hay en el campo desperdigados unos cuantos olivos. La idea es poder preservarlos y dejarlos, dejar un sector grande para especies nativas de árboles y comenzar este año ya con la primera etapa de los pistachos, que podrían ser 10, 12 hectáreas. El proyecto se enfoca mucho en lo educativo. Acá en Mercedes picó muy bien, le gustó a los chicos. Los chicos se vieron muy interesados porque la parte también es poder combinar un poco de la parte tecnológica en la producción de agro. Me interesa mucho poder contarles a los jóvenes para interiorizarlos en esto, que si están en el colegio agrotécnico puedan seguir estudiando, que se den cuenta el potencial que tiene todo el agro. La Pola asegura que la integración de la comunidad local es otro pilar fundamental y que el proyecto busca generar empleo en la zona. La idea sí que se pueda trabajar con gente de la zona, toda gente de la zona, y poder darles trabajos, que entiendan cómo es el manejo de los cultivos en la zona, cómo es el clima, cómo es toda la parte relacionada con el suelo. Así que la idea es poder trabajar con gente de ahí de la zona. Pero esta iniciativa, que en un principio es celebrada por su nobleza, en Mendoza encontró un sinsabor que puede tener consecuencias complejas. Abel y su socio Marcelo González compraron hace algunos meses la finca mendocina a un reconocido banco internacional, sin saber, o al menos eso dicen, que había una familia viviendo en ella. Además, otras 30 familias también habían comprado lotes de buena fe pensando en el sueño de la casa propia o simplemente como una inversión a futuro. Sin embargo, y a raíz de que el futuro emprendimiento del músico se diera a conocer, se supo que habían sido víctimas de una estafa por parte de Roberto y Ricardo Morales, quienes vendieron los terrenos sin ser sus legítimos dueños. Entre ellos se encuentra la familia de Alberto Tito Angulo y Jessica Ferreira, quienes hoy enfrentan la posibilidad de ser desalojados junto a sus 4 hijos. Nosotros compramos acá con la intención, bueno, de la casa propia, y bueno, nos gustan los animales. La idea era hacer un tipo mini granja para nosotros, para que nos ayude con la estabilidad económica también. Y bueno, eso lo conseguimos a través de... Tuve un accidente en la mano donde perdí parte de mi dedo, y con la indemnización de eso, bueno, logramos comprar el terreno y el quinchito que hemos armado como casa ahora. Sí, nosotros vimos la publicación por Facebook, la vimos, los contactamos, nos citaron al lugar, nos mostraron cuando vinimos, ellos venían con una carpeta donde salía el plano del barrio, del loteo, supuestamente tenían todos los papeles que comprobaban la posesión de más de 20 años. Nos convenció el lugar, pues nos gusta el campo, y bueno, fuimos al escribano, hicimos una posesión de derecho, y bueno, y ahí firmamos y ahí empezamos a trabajar acá en el lugar. Mientras tanto, la angustia crece en su hogar. Sus hijos, especialmente 2 que están en tratamiento psicológico y psiquiátrico, han manifestado crisis emocionales debido a la incertidumbre. Sí, nosotros somos una familia de 6 integrantes. Somos mi señora y 4 niños que van desde los 15 hasta los 5 años. Tenemos uno con certificado de discapacidad, él está en tratamiento psiquiátrico, psicológico, y bueno, esto también nos ha traído secuelas sobre los niños, porque a la nena más grande ella estaba bien, digamos, pero ahora empezó con un ataque de pánico cuando se enteró que teníamos que desalojar. El conflicto sigue abierto. La familia Angulo Ferreira ha sido imputada por usurpación y tienen sobre sus cabezas la espada de Damocles de un posible desalojo. Totalmente durísimo, sinceramente. Como te digo, nosotros compramos con esa intención y otra, fuimos siempre gente que alquiló y sinceramente ahora si tenemos que irnos, estamos más que complicados porque no tenemos dónde ir. Como le digo, bastante complicado por el tema de que sinceramente no tenemos un lugar a dónde ir. Y bueno, no, nos duele porque también sabemos que si llegado ese momento en el que nos tengamos que ir, nos preocupa más que nada el estado de salud de los chicos. Como le digo, tenemos el nene más grande con tratamiento psicológico y él es el que más sufre, le dan crisis psiquiátricas, o sea, y a la nena más grande, bueno, ahora también con el tema del ataque pánico, todo eso nos preocupa bastante. El caso deja nuevamente al desnudo una situación no resuelta en nuestro país, la del acceso a tierra, tanto para viviendas como para producir. Son miles los casos similares. Esta vez cobra visibilidad porque un artista famoso y querido es protagonista. Las familias esperan un gesto de buena voluntad, pero eso no deja de lado la responsabilidad estatal en esta temática. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Los crímenes impunes de Andrea Castana y Hernán Sánchez en la ciudad más turística de Córdoba, 10 años después. Desde Villa Carlos Paz, Evelina Ramírez de Villanos Radio. Este mes de marzo se cumplieron 10 años de un hecho que conmovió a Villa Carlos Paz. El hallazgo de dos cuerpos sin vida en el Cerro de la Cruz, uno de los paseos turísticos emblemáticos de nuestra ciudad. Andrea Castana y Hernán Sánchez, dos crímenes que al día de hoy siguen impunes. Hernán estaba desaparecido desde el 19 de diciembre del 2014. Fue encontrado 3 meses después, de manera fortuita, en el marco del operativo de búsqueda desplegado para encontrar a Andrea. Vamos a volver la semana que viene porque Hernán no se lo puede traer a la tierra, loco. ¡Vamos, loco! ¡Hernán no se lo puede traer a la tierra, loco! ¡No puede estar desaparecido, Hernán! ¡Que se muevan! Hemos logrado una primera identificación de una credencial de un boliche que tenía con una foto que decíamos el fotógrafo este Sánchez que estaba desaparecido. Yo le pedí al señor fiscal, los primeros días de enero le pedí que realizara un rastrillaje, se lo pedí con el corazón. Hernán no se lo busco, que ustedes saben muy bien, mandaron entre 4 o 2 policías a buscar, fueron realmente inoperantes. Andrea Castana desapareció en el Cerro de la Cruz el 11 de marzo del 2015, en horas de la siesta después de dejar a sus hijos en la escuela. Su cuerpo fue hallado 2 días después con signos de violencia. Estamos pidiéndose un helicóptero, eso es lo que hace falta, se tiene que ver desde arriba, más que ella tiene una remera blanca. De abajo no se ve nada, no se ve nada porque están muy crecidos los arbustos. Sí, lamentablemente se ha encontrado el cuerpo de la joven, ahí tapado con unas piedras, ahí en un callejón. Y nada, los padres ya están enterados, la familia, el ex marido, todos. Una triste noticia. Hay alguien que pudo matar con absoluta impunidad en la ciudad más turística que tiene Córdoba. Supuestamente la ciudad que fue preparada para recibir millones de turistas, a toda la gente de la temporada. Acá este verano mataron a 2 personas y las enterraron con piedras en un cerro que mira a la ciudad. A A 10 años de estos hechos, ni siquiera están identificados los responsables de estos dos crímenes. Las causas judiciales tuvieron trayectorias diferentes. En el caso de Andrea, la fiscalía avanza en lograr identificar a un violador serial. Con los cruces de ADN se ha logrado encontrar la pista de que la persona que atacó a Andrea ya lo había hecho entre el 2004 y el 2005. En todos los casos se repite el patrón de conducta. Ataques sexuales realizados con mucha violencia entre las estaciones 8 y 9 del Vía Crucis. Las víctimas de estos hechos habían hecho la denuncia, pero nunca se investigó. Hasta el momento son 4 los hechos corroborados. Solo en el caso de Andrea, el agresor llegó al asesinato. Por eso, la abogada de la familia Castana, Daniela Pavón, enfatiza que si estos hechos se hubieran investigado, Andrea podría estar con vida. Enoja un poco saber que el Estado, el Poder Judicial, ha estado ausente en estas situaciones. Más aún cuando estamos hablando de 2004, donde era muy complicado para la víctima denunciar, llevar adelante una investigación, digo, por parte de la víctima, ¿no? Uh-huh. Y que las autoridades o quien tenía que investigar en ese momento no haya hecho absolutamente nada y esto se haya conocido recién cuando sucedió lo de Andrea. La verdad que enoja mucho. La causa de Hernán Sánchez está mucho más estancada. De los 3 meses que estuvo desaparecido, aún no está determinado qué día murió ni qué pasó con él. A mediados del 2017 se dio a conocer la noticia de que el fiscal Ricardo Masucci pretendió cerrar la causa, concluyendo que se trató de un suicidio. La familia Sánchez apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que nunca resolvió esa petición. La familia Sánchez pasó de estar protestando en pleno centro de Carlos Paz los días 13 de cada mes a no movilizarse. El año pasado, Jesús Sánchez, el papá de Hernán, dijo que tomaron esa decisión por una cuestión de supervivencia. La causa está parada. Esta es una buena noticia por los asesinos, por los que asesinaron a Hernán, está parada. Y no vamos a ir más adelante porque yo pensé cambiar abogado en algún momento para ver si encontraba una respuesta de otra manera, porque el doctor Carlos Hernán no llegó a nada. Uh-huh. No pudo, lamentablemente no sé qué le pasó, pero no pudo llegar. Yo entiendo que eso no es fácil y nada por el estilo. Tengo que ir a hablarlo con él en el estudio, no me llamó más tampoco. Yo te digo, hoy no mantengo la misma expectativa, te digo. Hemos dispuesto con mi familia de asistir de esta causa, como que no tiene curso ya, está parada la causa. Y de ahí en más, no, que sea lo que Dios quiera, Dios hará justicia, de algún modo, qué sé yo. No es así esto, pero qué va a ser. Desgraciadamente, es así. Tengo mis hijos, que también son dueños de Hispanel, y bueno, y en conformidad de ello, viste, he optado de no seguir esto. Convivir con la impunidad nos interpela. Es por eso que a 10 años de estos hechos seguimos reclamando justicia. ¡Andrea! ¡Presente! ¡Andrea! ¡Presente! ¡Andrea! ¡Presente! ¡Andrea! ¡Presente! Expreso Farco, su voz se escucha. Arrancaron hace 3 semanas en Clorinda y remando, llegan a la cuna de la bandera para defender la soberanía, el agua y la vida. El río y la patria, dicen, no se vende. La producción de Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular. Ahí se gana el turno, ¡vamos! El sábado 1 de marzo, desde Puerto Pilcomayo, Formosa, zarparon las canoas La Yaguarona y La del Zurdo, tripuladas por una delegación de trabajadores del río y de la cultura, dando inicio a la campaña Remar Contracorriente por el agua, la vida y la soberanía. Luego de navegar 22 días a puro remo por el río Paraguay y Paraná, llegan este fin de semana a Rosario, luego de recorrer 1.200 kilómetros, atravesar 5 provincias y tomar contacto con pueblos costeros, isleños y comunidades con el fin de sembrar conciencia, de alertar sobre las graves consecuencias ambientales que podría ocasionar la privatización de la vía navegable Paraná-Paraguay. Al frente de esta remada estuvo un luchador del río, Luis Cosita Romero, pescador entrerriano que hace 3 décadas también remó desde Ituzaingó Corrientes hasta Paraná, Entre Ríos, para frenar la construcción de la represa Paraná Medio. En aquel entonces la amenaza era la construcción de una represa. Hoy la amenaza es otra. Pretenden quedarse con nuestro río Paraná. Es lo que no queremos. Que no queremos perder nuestros humedales, no queremos perder nuestra rica biodiversidad. Tenemos una cantidad prácticamente de casi 300 variedades de peces que se pueden llegar a perder. Porque estos lugares donde ellos se desarrollan, donde se crían en los primeros estadios de vida, se van a secar, producto de esa profundización. Nosotros somos los que remamos en contra de la corriente, en defensa de nuestro querido río Paraná, en defensa de la patria. Es una travesía, una patriada, como lo denomino yo, de 1.200 kilómetros con destino a Rosario, la cuna de la bandera. Yo soy Nelson Pascual Yapura, soy pescador, integrante de la Asociación Civil de Pescadores de Alto Verde y miembro de ACINA, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino. Lo nuestro es crear conciencia y decirle lo importante que es el río Paraná, lo importante que es esta cuenca para el argentino. Si yo digo verde, ¿a que usted no piensa en el camalote? Y si digo agua, usted no imagina el Paraná. Y siempre lo arranca, desata su nudo con la madre selva. La remada contracorriente por el agua, la vida y la soberanía está impulsada por más de 160 organizaciones con el objetivo de concientizar sobre las amenazas que sufren nuestros ríos Paraná y Paraguay frente a la decisión del gobierno nacional de privatizar su administración, entregando el control a empresas extranjeras que pretenden aumentar la profundidad del río para favorecer el comercio y el ingreso de barcos de gran calado. Todo esto sin previo estudio de impacto ambiental. Podríamos decir la principal vía de comercio de nuestro país y de los países hermanos. Circulan más de 5.000 buques por año, 2.500 barcazas. Facundo Retamosa, integrante de la Delegación de Remeros. El interés que prima es bajar el costo del flete de la navegación por el río Paraná y para nada ningún tipo de análisis en cuanto a los perjuicios que puede traer, por ejemplo, uno de los ejes de la nueva licitación, que es la profundización del dragado del río Paraná para que entren buques aún más grandes de los que entran hasta ahora, que ya traen grandes problemas, como por ejemplo la ciudad de Victoria, que le han taponado los ingresos de agua y tienen problemas graves con el consumo de agua potable para la población. Queremos cuestionar este modelo y queremos empezar a plantear otra alternativa. Y eso es lo que intentamos hacer con esta remada, pueblo por pueblo. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar. Es tan semejante a nuestro delirio a la soledad. Que te empuja el viento, mi pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla, camalota. La travesía náutica que partiera el 1 de marzo desde Clorinda por el río Paraguay y Paraná fue tomando contacto con comunidades costeras de 5 provincias. En cada lugar eran acompañados por remeros de canoas, de kayak, recibidos con emoción por comunidades a la vera del río, por familias de pescadores, organizaciones sociales, educativas, organizando espectáculos artísticos y culturales, unidas por el canto y la consigna de "El río no se vende, el río se defiende". Así lo explica Marta Arriola, de la organización Cuidadores de la Casa Común y la red eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, una de las principales impulsoras de esta histórica remada. En cada lugar donde paramos, donde podemos hablar con las comunidades, acercarnos a los distintos sectores y grupos que se acercan, vamos sintiendo que hay una vibración común, que no está perdida la esperanza, al contrario. Nosotros vamos alertando y haciendo conciencia de esto, de este contracorriente, pero a la vez decimos por el agua y la vida y la soberanía, porque queremos despertar esperanza, queremos despertarnos como pueblo, ponernos de pie. Cuando nosotros decimos por la vida, por el agua, por la soberanía, estamos diciendo, argentinos, argentinas, despertemos, pongámonos de pie, defendamos el río Paraná, defendamos el agua, la vida, la biodiversidad, nuestra soberanía. No podemos transformarnos en una especie que termine con la única casa que tenemos y con toda su vida. Uy, sigue eso. Sí, hay que seguir remando. Acá allí se lo veo más cansado, pero este fin de semana, la remada finaliza en las costas de Rosario, pero el reclamo por la soberanía de nuestros ríos sigue adelante, a través de la movilización social, de presentaciones judiciales, hasta lograr detener este intento de avasallamiento de los derechos sociales y ambientales de los ciudadanos de nuestra región. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. No hay y hasta aquí llegamos con el primer Expreso Farco de este 2025. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Tierra Campesina de La Valle, Radio Kermés de Santa Rosa, Villanos Radio de Carlos Paz y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.